Don Miguel Ángel, buenas tardes. Ya empezamos la grabación. Esta es la cuarta vez que nos encontramos a conversar para hablar de su vida, para hacer una historia de su vida. Estamos aquí en Barro Blanco. ¿Ya va a comer? Ahorita. Ah, novia, vea. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2019. ¿Cómo está don Miguel Ángel? Pues bien, más o menos. Pues, repuesto un poquito, siempre. Delicado, pero. Pero yo. Estoy muy tranquilo. Estoy muy. Muy conforme con cómo estáis, porque yo no me quejo de. Pues de nada. Mm. Sí, me siento enfermo, pero no de estar acariciando el dolor, sino procurando vivir tranquilo. Lo más sensato, sí. Vea, don Miguel Ángel. Resulta que yo armando, pues ya como toda la información que tenemos de su vida, pues en un solo documento, en una sola cosa, me encuentro que quisiera como aclarar algunas cosas. Déjame lo que sea. Bueno, entonces yo las traigo aquí anotadas, ¿cierto? De pronto por allá, yo me di cuenta o me doy cuenta que se menciona que ustedes se fueron a vivir a Medellín. Sí. Pero de eso no se trató nada. No. ¿Qué me puede usted contar de eso? ¿Cuándo se fue usted a vivir a Medellín y por qué tomó la decisión de irse a vivir a Medellín? Por la misma razón de que Fabiola y yo estábamos en la casa pues solos. Después Adelina, la hija mía, los muchachos estaban estudiando en Medellín. Estaban haciendo pues estudiando y trabajando. Y entonces ellos. Estaban ellos ya grandes. ¿Ah? Ya eran grandes. Sí, claro. Estudiaban en la universidad o en el colegio. En la universidad. Entonces, como ellos no tenían, pues yo no tenía la oportunidad de darles dinero para comprar tuiteca los libros que necesitaban. Entonces se la generaron y fueron muy de buenas con amigos, la gente pues de amigos, de compañeros. Les decían que fueran a la casa de ellos y que a les prestaban pues modo de que estudiaran allá mismo. Pues había gente pues muy buena también que sí, venga, que y entonces iban a cualquier hora que el otro muchacho pudiera. Iba y libraba los libros de ellos y estudiaban allí. Y entonces había veces que quedaban muy tarde estudiando, trabajando también. Ah, sí. Y entonces salían a las 6 de la mañana o antes, fuera a estudiar o fuera a trabajar. Y otras veces si iban a trabajar, tenían que madrugar y trabajar. Y después por las 6 horas de la noche a estudiar. Y entonces venían a la casa tarde, esta vez y hasta muchas veces pues aguantaban por ahí para comer alguna cosa, cualquier cosa comían por ahí. Y entonces Adelina, la hija mía, me dijo, vea, ustedes viviendo aquí bien bueno. Y los muchachos allá, de los pasos, bien estudiados, y no pueden, hay veces que se acuestan hasta sin comer por cansados que están y no tienen modo de comer alguna cosa. Porque no se van para Medellín, ustedes que tienen una casa allá. Estaba muy mal la casa, pero era, pues ya era propia mía. ¿Y por qué no se van a vivir ahí? Y entonces ustedes hacen comer y entonces allá viven ya más distinto. Y así fue. Y fuera de eso, el médico, Fabiola estaba, de la señora mía estaba enferma y le habían recetado que fuéramos para tierra más caliente, pues. Y entonces, pues para dónde se iba a ir a uno. Pero entonces ya le dije que era Medellín y dijo, Medellín, Chile, sí me parece. Y entonces nos fuimos por allá, y por eso que nos fuimos allá, estuvimos 15 años. ¿Y usted tenía qué edad? Pues en el 70, pues yo me fui en el 70 y en el 78, en el 78, para allá. Levantamos hasta que suba usted los 80 años. O sea que usted tenía 55 años. No, en el 79. 56 años. No. De 6, de 3 a 9, 6. De 2 a 7, 5. Sí. ¿Tenía cuántos? 56 años. No. 56 en el... En el 79. En el 79. En el 70... Usted es del 23. ¿Cómo? Usted es del 23. Sí. Y el 79. Y sí me demoré tanto 70. Y me tuve el 79 y aguanté hasta el... 15 años vivieron allá. Sí. Hasta los 71 años suyos. ¿Allá? Sí, hasta el 71. No, hasta los 71 sí, suyos. Sí, a los 71 sí. Pero en el 79... Ah, no, en el 79 se fue. Y volvieron a los... ¿Ya usted los...? En el 94 volvieron. En el 94, a ver. Esto, a ver, ¿cómo es? El 79. El 79. El 79. Son... En el 94. En 1994. ¿Cuánto hay de...? 15 años. 15. Pues fueron... ¿Y dónde seis. Quedaba su casa ya? Todavía está, pero ya no es de... Es de una hija mía. De Anastasia Beatriz. No. Es en cerquita de Santa Lucía. ¿Del barrio Santa Lucía? Yeah. O sea, ¿por dónde es ahora la estación del metro? Sí, queda el metro, si se va para arriba, queda en la terminal, que son dos cuadritas. Ah. Y se baja aquí abajo, subiendo, también dos cuadritas ahí. ¿Y cómo consiguió usted esa casa, don Miguel? La casa la conseguí porque yo tenía unos pesitos ahí. Y entonces León, el yerno mío... ¿El marido de quién? De Alina. ¿De Adelina? Sí, le gustaba tener, pues, tener sus negocios por ahí. Y tenía por ahí plática y las... Y entonces una señora resultó de que necesitaba una plática para... No, ahorita. Es que para comprar herramientas para una costura, para un grupo de costuras que iba a ser pues de... Entonces... Yo no conocía a la señora, no conocía nada. Y entonces, el que la conocía era León. Y entonces le digo que sí, que yo, y me dijo a mí que porque no, que tenía plata, que le prestara un millón de pesos. ¿Cuánto valía? ¿Eh? ¿La casa valía eso? Eso no valía ni eso siquiera. O no, eso sí, sí valía, era muy mala. Y entonces, una casa grande de... 6 metros por cada 18 de fondo. Grandísimo. No, estaba tres, tenía tres, cuatro... Cuartos. Cuatro alcobas, dos patios, cocina y la salita. Entonces ahí vivían los muchachos mientras estudiaban. Cuando ustedes no estaban, ellos ya vivían ahí. Entonces, ahí estaban. Entonces... Cuando yo vivía allá, y entonces ellos iban allá y ellos pasaron bien y claro, llegaban y no tenían que hacer tanta bobada, que había comida, fuera buena o mala, pero nunca faltaba. ¿Y quiénes estudiaban? ¿Cuáles estaban estudiando? Estaba estudiando Ana Baviola. ¿Qué estudiaba? Sí, el bachillerato, inglés no, español. Pues ella estudió español. Ella es de las menores. Sí, Y Carlos Eladio, el menor de todos. Carlos Eladio. Y Beatriz. ¿Y qué estudiaba Carlos Eladio? Está estudiando en la universidad, es que de derecho. En la Universidad de Antioquia. Y terminó derecho él. Este sale muy, muy, muy, muy grande. Él estaba trabajando también. Él estudiaba en eso, en ese, él estuvo trabajando en esa cuestión de del, ¿cómo es que trabajan los que trabajan en la calle, que controlan los ventilos de la calle? Como en espacio El público paso público, sí. del municipio de Medellín. Ahí estuvo trabajando. Entonces, consiguió una estudiante, pues, estudiante también, se la consiguió allá, y entonces, pues, que echa más adelante que él, porque, no sé, ya estaba, y entonces, ella se colocó, ella estaba trabajando también, y lo colocó, y le tocaban las reuniones, y como ¿Se la ella, consiguió de novia o se sí, casó con ella? se casó con ella, pero sí, se casaron, y tuvieron un hijo, lo tienen. Y entonces, pero él es como muy, ella lleva a las reuniones, pues, esas cosas que tienen cuando está en un trabajo de esos, usted sabe que tienen que hacer reuniones con mucha Con los gente, jefes o con la gente con en los la jefes y con calle. gente que iban, y entonces ella era muy, esas, pues todavía ella es una berrionda, y entonces que se iba y la invitaba a él que fuera, y entonces ya, ahí, como él no estaba, no tenía, no era, pues estudiado sí, pero No se había graduado no se había todavía, ¿qué? graduado, y entonces le parecía, se veía, es que muy feliz, pues ella le invitaba que fueran, pues, a la reunión, y entonces él iba también, pero no le gustaba porque le daba pena, pues, que él, ella más que él, entonces, Ah, porque ella era mayor y más y sí, no tenía más, no por más mayor, sino por, más formada, sí, pues, por más, como más y más preparada. más preparada. Y entonces ya por eso fueron peleando, y ya no quiso, y llegaron, pues ya Sí. tuvieron un niño y todo eso, y llegaron, pues, de motivo. Y entonces, pues ella comió a dejar del trabajo sabiendo que ha desempeñado cargos muy, muy, muy Importantes. importantes. Pero entonces él empezó a estudiar derecho Sí. y no lo terminó. Por esa abogada, por esa abogada de, este, que se hunde un matrimonio, que empiecen a se dejan, o tengan discusiones por esas abogadas, pues eso es que no van a ninguna parte. ¿Usted cree que un matrimonio de que se van y un matrimonio que se deje, eso no va a ninguna parte? Bueno, pero ¿Cómo? el caso pues es que él no terminó No, derecho. no, pero sí, él se viene, él hace trabajos de cuánta cosa, y una firma de un, él hace trabajos, pero no tiene el cartón de ser. ¿Y quién más estudiaba? A Beatriz, que trabajaba en Medellín y estudiaba también. ¿Qué estudiaba Beatriz Beatriz? estaba estudiando el bachillerato en ¿cómo es? Y el bachillerato, es que ella se trabajó también, estaba trabajando allá. Ella trabajando con el municipio, pues, en las bibliotecas. Y entonces, estudiando también. A esa sí no le gasté sus 50 euros. Esa se costeó todo, el bachillerato lo costó todo, y la carrera también. Sí. Ya está, y ya tiene más de 30 años trabajando en el municipio, y todavía no quiere salirse todavía. Ya estaría en edad de jubilarse. Claro, yo creo que tiene como 60 años. Y bueno, Beatriz, ¿y María del Mir estudió? María Elmira. Elmira se estudió, empezó haciendo bachiller en sí, en bachiller, Elmira, sí. Y entonces se enredó con una lacra amigo que consiguió ahí, es que corría, que era, es que deportista y no sé bobadas. Y no hacía nada, no hacía bobadas, no trabajaba nada. Entonces, yo un día le dije, pero déjate de poviar con esa pendejada, ¿qué tal? Pues ese pendejo no sabe, no hace nada. Ah, no, que no, que ahí, un día, así en la casa me dijo, es que usted vea, váyase para que vea la casa de la pieza, como la tiene llena de cartones, de latas, esos que les dan, es que... Ah, premios, sí, premios, bobadas. Y le dije, sí, con eso va a... Con eso a vivir. Y ella no dejó el trabajo y se puso con unas bobadas de hacerle caso. Ya dejó dos hijos ahí. Y ya el último fue que ya lo tuvo que dar. Antes, las mismas otras hermanas me aconsejaron que dejara ese tipo y entonces. Ya les había dado yo un derecho allí. ¿Un terrenito? Y a todos. Pues donde, a toda la finca, a todas las ya los hijos. ¿Desde que estaba allá en Medellín? Mm. Sí. ¿Desde que estaba en Medellín? Cuando no, cuando ya me volví otra vez para acá. Ah, sí. Ya. Ah, bueno, pero ahora me cuenta cuando ya se volvieron. Pero por ahora, allá en Medellín, lo que estudiaban los hijos. Ellos estudiaron, sí, ellos estudiaron. ¿Cuál estudió medicina? Medicina Carlos Francisco Gallero. Y Libardo, veterinaria. Ah, ok. ¿Y ellos estudiaron en la Universidad de Antioquia? ¿Y hay un sacerdote? No, el sacerdote es nieto. Es un nieto mío. ¿Hijo de cuál? De Yolanda. Ah, ya. ¿Y Álvaro estudió? El otro que no veo nada, yo le. Es un loco, pero a ese voy que más le metí estudiando cuando no había bachillerato, aquí no había nada. Habían hecho tercero primaria. Y entonces se fue con un padrecito que vino allá a Warner, por allá a San Buenos Aires, y sobre eso llevó un poco de estudiantes a estudiar. En Caldas, ahí yendo por la carretera, pues Caldas son una cosa que hay de yendo sí, de Caldas para allá, más sí, para allá de sí, Caldas, sí. Pero el Sena, la Salada, okay. En el Salada, sí, ahí. Sí. Ahí estuvo unos días y es que estudiando y eso no hizo nada. Yo estaba haciendo bachiller en San Jerónimo. Sí. En una cosa de allá, se consiguió el país allá. Entonces yo tenía que ir cada mes pues allá, a él le costaba. Pues dale cualquier plática con que él medio se manejara por ahí. Porque él estaba interno. Interno, sí. Allá les daban pues todo. Sí. Pero siempre necesitaba plata, claro, la persona. Ajá. Y tenía que ir cada mes a las reuniones a esa bobada. Entonces, seguramente se puso a comer allá. Se pusieron a comer cacao, ¿qué? Cacao, o frutas de esas, creo que es cacao, o creo que comían. El cacao que cuando está, cacao con crudo, lo que es, cuando está crudo, de la mata. Sí, eso se lo comen y eso, se enfermó de eso. ¿Se enfermó? Entonces, lo trae a Medellín, aquí pues viene a la casa. Lo llevaron negro, dos fórmulas leí en Río Negro, con un doctor muy bueno que había un doctor, ya se me olvidó el nombre. Y entonces vino una vez y se compró y se le vio un poquito y volvió ese güey. Después volvió. Y allá como que, entonces allá, el rector ya le dijo, pues, hasta que no se alivie no vuelva. Y entonces lo llevó del médico y le dijo, pues hasta que si quiere estar bien, entonces no vuelva a estudiar allá. el doctor que no volviera, que a lo que dejara de estudiar, que no volvía. Entonces, ni el uno me lo recibía, ni el otro ahí sí. Y se quedó por ahí pendejeando. Al último se quedó y se colocó en guardia de medicina a trabajar por ahí en Coltejer. Obrero, obrero, Sí, como sí. Y ¿qué le entonces, tocaba hacer? hoy en Coltejer. Eso no sé qué es lo que hacía allá. Sí, entonces, pero un loco que no hacía nada, y, no sé. Y ese se quedó así, no hizo nada, y haciendo proyectos de una cosa, de otra, y no hizo nada. Y entonces se casó, y allí iba a ser una casa aquí, y no sé, la señora con quien se casó no le gustó el campo, no le gustó. Y después se fue para Medellín, y por ahí estuvo haciendo nada, proyectos de negocios, y eso no le salió a ninguna parte. ¿Y Efrén? Efrén, ese sí no estudió, ese trabajó toda la vida hasta que se casó. Él se casó, pues, ese sí lo iba a poner eso cuando no había sino ese. ¿Ese sí qué? Él lo iba a poner cuando estaba el día de Lina, pues eran los Sí, mayores. sí. Y entonces, cuando él ya había estaba haciendo la tercero, era el tercero ya de primaria, y le dije que si quería trabajar, estudiar. Dijo que sí, que no, que él iba a trabajar más bien. Ah, bueno, se quedó. Trabajando Sí, trabajando en la finca, en la en la finca, sí. tierra. Ahí conmigo él Sí. trabajaba, hasta muy buen trabajo que era. Eso trabajaba con él, y entonces sembraba papas y les decía, este tajito, este papa, para usted. Y entonces, por ejemplo, sembraba un pedazo, por decir, una roba por ahí 20 kilos de papa, en la era que sembraba una era grande, y les quitaba un pedazo, de este tanto para acá, para usted. Y la cultivaba, como siempre, y esa papa que arrancara ahí, eso era para él. Y él seguía trabajando y trabajaba hasta mucho que era. Y entonces le iba hasta bien, porque cuando eso siempre le iba a uno bien. Y él se conseguía por ahí en una cosechita así, por haber 1.000 pesos o cosa parecido, que era mucha plata. Y entonces con eso le gustaba era ponerse chaquetas bonitas, ropita buena. Sí. Y entonces se fue trabajador, como hasta los 14 o 15 años, y después ya empezó con los amiguitos y con las novias y todo eso, y se volvió una porquería también. ¿Qué le pasó? No, pues sino, ya no sea sino beber y por ahí con los amigos y todo. Desde los 14 o 15 años. Si a los 15 años, no, pero él se casó, no, él no. Pues ya cuando era novio, pues ya no trabajaba tanto. Siempre trabajaba, pues siempre trabajaba, pero ya por práctica, y ya con la práctica se ponían a parrandear y todo eso. Y se casó con una. ¿Ves? Usted la conoce, tal vez. Usted no conoce a Ru. No, no la conoce. No, no la conoce. Y entonces se enredó por ahí, y el tipo la dejó por allá Ahorita, ahorita yo. ¿Cómo usted tranquilo? Se separaron, él la sí, dejó, ya tenía niños. un niño tenía 2, 3 hijos. Tres. Se volvió a vivir a Medellín. Él vivía por allí con Darío Urales, en una finca de allí. Darío Urales pues tenía plata, era muy gallinazo también, pero sí tenía donde ir, entonces ahí hizo casa y todo eso allá. Y se fue a trabajar en Medellín, por allá en Campos de Paz. Y ahí cerquita, donde yo alquiló una casa para vivir allá, porque trabajaba en Campos de Paz. Y se enredó con una vieja de esas y la dejó ahí con tres, Dejo a Ruth. la dejó con los 3 hijos. Y ella era una costeña, era una. ¿Cómo es? De Nariño, es de por Ah, allá, sí. sí. Y entonces, Pastusa. pastos así. Y entonces, se dejó, se fue con esa vieja y o no, ella no se fue, sino que se quedó ahí. Ya estuvo ahí como que la dejó en embarazo y ella después ya se fue para Cartagena, para Venezuela, en embarazo y por ahí tuvo la niña. Ah, entonces, esa es la Fuel. El apellido Fuel. Ah, ya. Entonces ella estuvo por allá y él se quedó ahí por ahí viviendo y viviendo. Y yo me traje la señora con los tres hijos para ir para la casa mía. Ahí tenía un ranchito de casa donde está, ahí vivió con 5 o 6 años conmigo. Pues en la casa, con tres hijos, para cuidar dos grandecitos y la niña más chiquita por ahí tenía por ahí 3 años. Y entonces, hasta ya cuando se me casó la casa, le estamos haciendo una casa ya también ahí mismo. Y entonces resultó en embarazo por ahí otra vez, con otro cualquiera por ahí. Y tuvo una niña. Entonces eran dos niñas y dos niños. De ella. Dos niños. Dos niñas. La que tenía con Efrén y otra. Y dos niños con Efrén. Ella tuvo tres con Efrén. Con Efrén tuvo tres, dos hijas y un hijo. Dos hijas y un hijo. A ver, yo veo que yo tengo eso aquí. Ya lo pasé a limpio. Ah, no, yo tengo aquí a Patricia y Andrés. Patricia y Andrés. Patricia. Solo dos. Por Dios, eso tengo una otra señora. Sí, por eso, con Nelly. Nelly. Y con Ruth, tres. Son un hijo y dos hijas. Bueno, ¿y Nubia? ¿Nubia? Ay, Nubia tuvo, ella no estudió tampoco. ¿Ella terminó bachillerato? No, ella no hizo bachillerato. ¿No? No. ¿Por qué? Porque ya estaba joven y entonces cuando ya consiguió el noviecito y así, ya no sé por qué, que empezaron a trabajar allí, a estudiar el bachiller allí en Santa Elena, con ese padre Jorge Suárez, que usted lo conoce. Esa fue el que nombró él. Y pero ella estaba joven y entonces ya más grande, entonces ya no fue a estudiar allá, sino que trabajaba como... ¿En Medellín? No, aquí, ella, aquí en la casa. Ella trabajaba en la casa. Sí, allí en la casa, conmigo, trabajó hasta que se casó. ¿Y cuando estaban en Medellín? Ella era casada, ella tenía casa, sí. ¿Cuando estaban en Medellín ya ella estaba casada? Sí. Bueno, don Miguel Ángel, ¿y usted en Medellín en qué trabajaba? Yo me... La casa era grande, ¿no? Sí. Y entonces, en una pieza que quedaba para la calle, allá hice un negocito de tiendecita y de todo. ¿De qué? Tienda. Ah, de una todo, tienda. Sí. Ah, sí. Se vendía de todo, cigarrillos y frescos. Y de lo que más pudiera, de todo menos revuelto, si no vendía, pero legumbre de todo, arroz, chocolate, de todo, como todo, y de aguardienticos también vendía ahí, cervecitas. ¿Qué dijo al final? ¿Ah? ¿Qué? ¿Aguardientico y qué? Aguardientico. Ah, cervecita. Pues, sí. Y entonces también, por ahí, pero era poquito, pero sí, yo me vendía con eso allá. Y yo... El negocio no era mucho, era cualquier poquito, eso lo empecé por ahí como con 4,000 o 5,000 pesos y se fue pidiendo hasta que se con eso me daba la comida ya. Yo no. Y entonces a lo que ya gusté, los 80 años, ya me hicieron dejar el trabajo los hijos. ¿Los 80 o los 70? Los 80. Ajuste los 80. Pero allá en Medellín. Sí. Porque usted me dijo ahorita. En el febrero, ajuste los 80 años. Usted me había dicho que se había ido en el 79 para allá. Sí, yo no sé cuántos años tenía cuando eso. 70, me fui en el 79, pero yo no sé cuántos años tenía cuando. En el 79, ¿cuántos años tenía? Según las cuentas mías, en el 79 usted tenía 56 años. ¿56? Espere, yo vuelvo a rectificar aquí. No, yo estaba equivocada, yo tenía más. 56. De 2 a 7, 5. 56, me dice a mí mis cuentas. ¿57? 56 años. 56. Y estuvo 15, vivió 15. Entonces, 56 más 15 son 11 y va 1, 5, 6, 7. Me da 71 años, o sea, hasta los 71. Pero antes de eso, mientras ustedes estaban en Medellín y todos ustedes vivían en Medellín, aquí las fincas y las tierras estaba, suyas, ¿qué? Estaba Luis Alberto. Luis Alberto, sí, su otro hijo. Sí, ahí vivió y ahí, aquí era donde vive todavía. En la Onda, aquí, en la casa. Sí, allá en la Alto de la Onda. Él atendía, pues, él trabajaba de, los... pues, lo que él hacía, pero para él vivir y para ahí, entonces, pues, y la finca quedó toda ahí. Ese se trabajó un ratito, entonces este, y la Nora, ¿usted conoce a la Nora? No. Entonces, ¿y la Nora estudió? Sí, estudió, esa estudió, pero se casó, estudió, hizo el bachiller. Y se quedó trabajando en Medellín en una venta en una iglesia por allá de. ¿Cómo es que se llama? Por la 80 con la 80. Siempre es ese, me fue, hombre. Ella trabajó allá en un. De vendedora en una legumbrera de una parroquia. Allá estuvo. ¿Pero por allá por dónde? ¿Por López de Mesa? ¿Por dónde? Por siento para la 80 con la 70 y cuánto es, por allá por... Sí, por allá por... como por la comuna noroccidental, como antes de Pedregal, por allá por esos lados. No. Por la Universidad de Medellín. Ah, por Santa Gema. Santa Gema, esa es la iglesia. Ah, sí. Ahí trabajó. Ella. Ah, con una legumbrería. Sí, sí, de esa de la parroquia, pues. Sí. Y entonces, cuando estaba ya se casó, entonces, ya se jodió. Ya no, se jodió. No, sí, no, pero no, es que se consiguió el mal novio, y pues a mí no, pues, no es por mucho, no, pues la persona no era mala persona, pero no me gustaba, pues, y entonces yo sé. Se casaron sin decirme a mí, que ya, que no me dijeron, sí, que nos vamos a casar y tal cosa, pero no me dijeron a mí si qué se parecía, sino que estaba arreglando el matrimonio que se iban a casar. Entonces, ya. Porque usted se oponía. ¿Ah? Porque usted se oponía. Pues, no es que no me oponía, sino que, no, si iban a casar, pues, vienen enredados por ahí, pues es mejor que se casaran, que, pero a mí no era, pues, no me, no, pues, afortunadamente ahí viven juntos y no, pero... Yo no sé, una idea que yo tenía. Pues. Sí, a usted no le gustaba el muchacho. Y bueno, entonces 15 años. ¿Y cómo para usted qué fue Medellín en esos años? ¿Cómo bien, no, para mí es normal. A mí, yo lo pasaba bien. Yo no andaba a la calle, no hacía nada, sino que en el trabajo únicamente yo ahí me entretenía. Pues yo me estaba hasta un mes sin subir al centro de la ciudad. Sí. Es que aquí iba, había conseguido uno todo, muy cerquita. ¿Y qué recuerdo tiene de Medellín? ¿Como qué emociones o qué sensaciones o qué sentimientos de Medellín? No, la más, como más pobreza que la que... No, yo la mía no, porque la mía no era pobreza, pero sí las familias que estaban ahí, había familias que, yo no sé, con una gaseosa y una gaseosa y cinco panes. Cuatro, un cuarto de salchichón. Ah, salchichón. Y dos panes y una gaseosa. Con eso iba muchas veces. No. Pero gente que sabía, había de todo, que sabía. Cuando estaban trabajando, pues estaban bien y más o menos. Y entonces, cuando no había trabajo, aguantaban. Y yo no sé, hombre, siempre había. Pero no todo el mundo, pero sí, gente que no cuadraba. No medía la plática para vivir, sino que vamos a vivir bien bueno. Por ejemplo, está trabajando el marido. Y a las mujeres les gusta que no, pues no, hoy no hay almuerzo porque tengo que ir a peinarse alguna cosa. Bueno, a la peluquería. Así. Y entonces, no, yo no voy a trabajar hoy, yo no voy a hacer comida el sábado porque por la tarde nos lleva aquel a almorzar la comida por la noche. Entonces eso es un gasto pendejo, ¿cierto? ¿No cree usted? Pero son formas, pues, de cambiar la rutina. No, de, yo cambié, la rutina, pero de hacer, pero si no le da un, si no le da. Ah, entonces, un sábado se van y se van a pasear y se, a comida. Se gastan, por ejemplo, 100 pesos. Era mucha plata. Para una comida, una familia con 100 pesos, sí, o con. En esa época. Con 100 o 150 se comía una familia en la calle y se tomaban aguardiente y cosas parecidas. Entonces eso se gastaba. Y en la semana no tenían, pues ya estaba prestando el pasaje para ir a trabajar. No les alcanzaba. Entonces uno tiene que conciliarse, o mejor dicho, toda la vida yo siempre procuré tener el pasaje en el bolsillo. Yo no, a mí me invitaban para alguna parte, si yo no tenía modito de ir. Yo no iba, ¿por qué? Y yo nunca me digo a costillas de nadie para. No, nunca me llegué a ir para ninguna costilla, a costillas de nadie para ningún paseo donde me invitaran. Nada. Entonces usted era precavido, sí, usted claro. Guardaba la plata, la organizaba. Sí, sí, yo no, vivir. No, si no me alcanzaba la plata, ¿cómo? Yo ahí me. Sabiendo que necesitaba uno, por lo menos estando aquí, necesitaba por ahí siempre un peso para irse hasta Medellín. Y para volver, tenía que tenerlo para volver. Tenía que ser, entonces no. Y entonces aquí hay gente que ves que tienen centavitos y están paseando y están haciendo lo que están. Y mañana se van para un paseo y se van con lo que tengan. Y vienen sin un centavo, sabiendo que el lunes tienen que ir a trabajar y sin siquiera pasaje para llevar para la semana. Eso no es así. ¿Y alguna anécdota o alguna situación que usted haya vivido que recuerde allá en Medellín en esos 15 años que no, vivió? Yo no recuerdo allá, no, lo normal, como siempre. Todo, son contactos. De por sí, pues siempre digo, siempre los fines de semana, siempre a la misa. Y yo allá casi no. No iba ni a funciones ni nada. Es que a mí casi no me han gustado las funciones. Pero las sí. Funciones. ¿Ah? Las funciones. Sí. O sea, sí me gustaba. Sí. Si voy por ahí, pues a paseitos, a paseitos no, por ahí, al parque ecológico, a los. Me gustaban mucho los. Los toros, eso me gustaba. ¿Sí? ¿Iba a corridas de toros? Sí, claro. No, desde que estaba aquí. ¿Sí? Sí, siempre iba. Cuando tenía muevos, iba varias veces. ¿Y por qué le gustaban los toros? Ah, porque eso se. Porque eso se. Espera. ¿No le gustaron las toros a usted? Eso es una cosa como cualquiera que le guste. Nunca me gustaron los toros. ¿A quién se le gustaba? A él. Ah, sí, el sí. Y el 56. Ah, los y caballos. Eso sí me gustaba a mí. Las carreras de caballos también me gustaban. Eso sí, sí le gastaba platica, pues. Sí. apostados. Pues, a ellos sí le apostaban. ¿Los formularios? ¿Qué? Los formularios del 5 y 6. Del 5 y 6. Sí, eso. Pero era una cosa que gastaba uno 4 o 5 pesos. Era mucho. ¿Y ganó alguna vez? Pero, pues es que eso no. Eso gana uno cualquier cosa, pero eso no es nada. Yo hace ya 25 años dejé de comprar lotería y chance. A mí el chance, esa es la roba más grande que le puede tener la persona. Si es rico, por conseguir plata. Y si es pobre, por necesidad. Y entre más pobre, más... Por necesidad, pues, por necesidad pierde. Por necesidad que se diario se gastan 5 pesos o 4 o 5 pesos en chance. Y se les va todos los días eso, todos los días, y no ganan nada. Entonces es más el que es pobre. Y el que es rico, eso es... El bolsillo es roto. ¿A usted le gusta el chance? ¿No le gustó? Ni la lotería tampoco. Ah, nunca, no. Bueno, a uno sí, a eso le gustaba a uno. Yo vendía lotería. Claro que yo tenía por como 10 años de casado, me conseguí un kitico de la lotería, 35 mil pesos. Eso metió, pero no me aguantaron nada. Tenga, póngase esto porque no se puso el pantalón. No, yo no tengo frío. No, en las rodillas, que como no tiene el pantalón, se le inflan. Entonces, a mí no, en verdad, no. Eso no le rinde a uno nada. 35 mil pesos, pero eso era mucha plata. Sí. Pero pagaban, necesitaban. Y uno tenía la casa, mejorando la casa. Pero le invirtió en mejorar. Por eso, por ejemplo, me compré una ternera, pues es una cosa. Siempre. Y le hizo la casa. No, yo no lo. No los, pero eso no le aguanta nada. ¿No se los parrandió? No, no. Mm. Yo sí, seguro que no. Uh-huh. Y entonces. Y en el 5 y 6 también, un día, una compañía que compramos, ya de 6 mil pesos, 4. Y si nos cogemos que un chance, un 5. Y entonces, eso no se sabía cuánto ganaba. Era como para 5. Y entonces, hay que nos ganamos uno en compañía, cogemos 3. Uno que le vendíamos, Jorge Londoño, uno de allí. Y el que le vendíamos las flores, pues el que negociaba con las flores, que le compraba, le vendíamos las flores para él mandarlas para en compañía, pues, en un amigo y interés, bueno, había la plata para el 5 y 6. Bueno, entre todos la ponían, y a 4 o 5 pesos poníamos cada 8 días. Si unos tenía ellos. Entonces, y si nos ganamos ahí, pues, y eso era ganaron. Eso se ganaban cantidad, pero resultaban muchos pesos de esos. Y siempre era bastante plata. Y nos vino a tocar día como ya 600 pesos. No, y entonces, el otro es que no, que sobre todo aquel gozo y así, ya nos la ganamos toda. Y entonces vamos a ver cuántos números hay de esos. Y eran, no, pues una cantidad. Y no, como ya 600 pesos nos tocó 500 y pico, 600. Eran una cantidad los que habían puesto la plata para comprar, para sellar el 5 y 6. Eran 5, eran ya 4 pesos, 4, 8, 12, en 12 pesos. Y nos ganábamos siempre bastantica. Pero como habían tantos. Que habían ganado. Sí, había muchos números. Era muy favorito, entonces todo el mundo lo acertaba. Y entonces eran tantos. Tantos, no, les tocó, ¿no? No, eso no, eso le tocó muy poquito. No, eso sí, le tocaba a uno. No, eso es. Y bueno, entonces usted se regresó. Allá se casaron todos. Allá sí, en Medellín. Sí, sí. Se casó. Se casó Hilda Nora. Se casó. Carlos Eladio y se casó Miguel también. Ah, Miguel. Se casaron 3. 4. No. Ana Fabiola, Carlos Eladio, Miguel, Hilda. Ana Fabiola. Se casó Carlos Miguel. Carlos Eladio. Eladio 2. Miguel 3. Y Miguel 3. Hilda Nora 4. Hilda Nora se casó. Ya todos los demás estaban casados. Sí. No, no hay casados. No, allá, cuando estaban viviendo en Medellín. Sí, ya estaban allá, no falta, no, sino. Sí, Miguel se casó ahí, ahí, y Ana Fabiola. Y. Ya todos los demás, cuando ustedes se fueron, ya estaban casados. Cuando ustedes se fueron a vivir a Medellín en el 79, ya estaban todos casados. No, no estaban, no estaba, no estaba Ana Fabiola. Ah, pues sí, los otros. Se casaron los menores. Estaba casado. Los otros de ahí para arriba ya se habían casado. Sí, sí, sí. No, Edelmira es la que no es casada, pues tiene. Ah, sí, se casó yo, Ebrén, se casó Luis Alberto, se casó. Álvaro. Álvaro. Yolanda. Y Yolanda. Los que. Y Beatriz, y Nubia. ¿Se casaron o se fueron pues a vivir? ¿Se fueron de la casa pues en todo caso, casados o no casados? Pero estando allá en Medellín. Sí. Y bueno, entonces en el. Espere, yo le digo, en el 79 más 15 son 14, 14 va 1, en el 94, 1994, entonces ustedes regresan otra vez acá. ¿En el 94? En 1900. No, no, nosotros nos casamos, nosotros en el 90, ¿cómo ve? A ver, porque en el 79 se fueron, estuvieron 15 años. Y 79 más 15 son 9, 5, 14, 1, 8 y 9 me da 1994. No, es que ustedes sí se fueron de Santa Lucía. De Santa Lucía, pero estuvieron un año o dos en Robledo. Un año. Y otro conmigo, dos. ¿Cómo? Y casi un año con Ana Fabiola, cuando yo vivía con vos, ajustamos los 60 años de casados. Acordate que fue ese parecito que nos hizo la misa ahí en Alta Vista. No, ustedes estaban en... ¿Estaban en tu casa? Sí. Pues como que no. Cuando cumplieron los 60 de casados. 60. Allá en Medellín. Pero entonces, según eso, vivieron 19 años en Medellín. 15 en la casa de Santa Lucía, ah, sí, y Dios, otros Dios, 4 sí. Por allá, sí. En las casas de hijos. Son 15 y 4, 19. O sea que ustedes regresaron en el 98. ¿Aquí? Aquí. ¿En el 98? No, ya estaba... No. Ya era el 2000. Más de 2000. Pero yo a usted en el 2002, en el 2000. Porque es que ustedes aquí ya vivieron solos como 3 años también. Imagínate que en el 2000, en el febrero del 2002, a usted yo los 80, que cuando eso fue que ya nos vinimos para acá. Ya estuvimos de eso como 2 años más en Medellín, pero ya no en la tienda. Sino que los mismos hijos los que me hicieron dejar la tienda, y eso por, que le digo yo, el motivo fue que Luis Estebrén estaba viviendo, ya estaba, pues tenía la señora y no podía vivir allá por borracho que era. Y entonces, los dos hijos, llegaba el borracho y entonces, borracho y tener problema. Y entonces cuando nosotros fuimos allá, entonces dijeron que iba a vivir con nosotros, como ya se habían casado los otros, la casa estábamos nosotros dos solos. Uh-huh. Entonces, se fue a vivir con nosotros. Él les llevaron cama, como ya la misma pieza donde yo había dejado la tienda. Ahí quedó la pieceta y dormía. Entonces empezó a ir, se iba trabajando y venía, y entonces iba por la tarde, 7, 8, otra vez se iba borracho y entonces las muchachas también se encargaron de que la mamá esperando que hay que ir, pues yo había ido que con otros compañeros de parranda también y se iban a las 8, 9, 10 de la noche a dormir a la pieza, ya dormían. Y entonces ellos mismos fueron los que me hicieron llegar a la casa y por eso es que ya me vine, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. No, y porque como pusieron tantas tiendas ahí en la misma cuadra, entonces ya no le daban. No, pero a mí no me... Yo no, pues a usted no le da mal, pero sí, ya no tan bien como antes. Sí, yo no... Pues yo no le dejé de... No sé. Bueno, y entonces volvieron aquí a Santa Elena, aquí, a esta casa. Sí, vinimos a esta casa, no, íbamos era para la casa. Y la casa ya estaba, el carro no iba sino hasta por aquí, y era que no había ni carros. Y entonces ya había hecho la casa, aquel día Libardo estaba haciendo la casa ya. Y entonces yo me vine a arreglar la finca otra vez, porque yo, cierto, yo volví otra vez a nombrarla. Entonces, estando yo trabajando ahí, me dije, pero es que no, yo solo pagando tantos impuestos y todo, y no me dan nada. Entonces ahí lo que vivían, Luis Alberto pues vivía y comía pues y no le iba nada y no sabía que tenía que pagar ni impuestos ni nada. Y entonces y yo también, y vine yo y estaban hasta los cercos de la venga estaban todos caídos. Me puse a arreglarla porque yo me quedé en la casa en Medellín y que me quedaba haciendo ahí sin nada. Me venía para acá para la casa uno o dos días a trabajar. Claro que yo siempre iba a la casa. Y entonces volvía. Y ya Nubia se cansó allá, quedé sola como una pelota. Y dijo, no, yo me voy para la casa, yo aquí no aguanto nada. Fabiola. Sí, Fabiola. Y entonces lo vinimos, entonces está viviendo en Medellín. Y entonces que nos íbamos ahí para allá. No, se fueron unos días ahí cerquita de mí, alquilamos una casa ahí cerquita, como la cual. Y ya de ahí no le alcanzaba para la rienda. Entonces se fueron a vivir un tiempo conmigo. Y después Ana, mi hermana, se los llevó porque ella los cuidaba mejor, se los llevó para ella. Y conmigo, él tenía ahí muchos amigos, porque entonces los amigos míos estaban con él por ahí, yo podía salir por ahí. Pero en Bello, ya con mi hermana, ellos trabajaban y allá no, ellos no tenían amigos, ni él tenía amigos por allá, entonces ya sí se aburrió. Y se venía para acá los fines de semana. Entonces digo, no, es que yo, un día digo, no, es que qué aburrición, yo ni Ana Fabiola no me amaño porque ya no tengo ni amigos ni nada. Entonces yo pues, entonces le dije, ¿qué dice? Pues aquí en esta casa, aquí en la mitad. Sí, pero no en esta, sino en la que está. ¿En qué? En la que sí. Sigue, en esa, que es la que sigue. Quédense ahí porque ellos venían ahí los fines de semana y entonces ya Luis Ángel le dijo, no, pues quédense aquí viviendo, que esta casa está sola. Aquí viven ustedes, aquí no. Entonces ya. Y estas venían cada 8 días. Ya. Se vinieron para acá y ya después a los días mi papá ya nos partió todo y nos partió todo, ya Luis Ángel hizo esto era es que un saloncito para unas fritangas y eso, y resulta que la fue creciendo y entonces ya le dijo a papá y a mamá que no que iba a hacer esto para que ellos vivieran en esta casita solos, que era chiquita y podía vivir, entonces se la adaptó completo. Y estando aquí bien, ya hubo un problema grande, después de que nos dio todo. Y entonces se los iban a llevar para la casa grande. Y ya mi papá dijo que no, que con mi mamá. ¿Para cuál casa grande? ¿Para Medellín o para No, para la casa, para la Olga. Sí, para la misma casa. Y entonces ya mi papá no le puso ni para allá, que porque con mamá ella solo, que mamá un día iba a caminar ahí así, no eran sino piedras y por allá no podía caminar, en cambio aquí sí podía caminar y salir. Y que la solo quien lo iba a cuidar. En la tarde y en la noche. ¿Qué vas a hacer? Mira. Entonces ya. Ahí está. Saludos pues. ¿Qué lío es? Tome. No, está comiendo, no le dé más que esta. Tómela, tómela. Tómela. Cómesela. Es que acabo de comer. ¿Y es de qué? Acabo de comer un dulce de chocolate. Entonces eso es la vaina. ¿Qué más? No, es que yo no entendí muy bien. Bueno, usted lo primero que me contó cuando yo llegué aquí fue lo de la distribución de la herencia. Pero de eso no quedó nada grabado. ¿Usted a qué edad decidió distribuir sus cosas? ¿A qué edad distribuí sí? La herencia. Cuando usted es, cumplió, después de que ¿cuántos años? Tenía, a ver, ¿qué le digo yo? 22, en el 2000, en el 2004, 2009, 2008, 2009. Mm, mm-hmm. Sí, más o menos así fue. En 2009 ya hacía ya, tenía ya 84 años o algo así. Cosa así, sí. Mm-hmm. Y entonces eso fue complicado. ¿Por qué? Así. ¿Por qué tantos hijos? Pues sí. No, también él está acá, ¿cuál es? Esto con lo mismo, el derechito, lo tienen todos, y no. Mm-hmm. Bueno. No, yo creo que ya. Yo creo que ya. A mí alguien me comentó que usted era muy, como muy cercano a su yerno. A Luis Ángel. A Luis Ángel sí, la lleva muy bien. Ajá. Muy bien, sí. ¿Y por qué? No, pues buena persona que era él. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Cómo era él? Bien, ¿no? Bien. Y claro que él eran, pues, ellos se levantaron más pobres que lo que éramos nosotros. Uh-huh. Pero él era hermano, usted me contó la historia de los dos trabajadores Londoño que habían peleado porque usted era el patrón de ellos, siendo usted más chiquito. ¿Ellos eran familiares de él? Eran el papá y él no. El papá y dos hermanos de él. De uno que se llama Misael, que es Misael el papá de Luis Ángel. Sí. Y otro, Miguel Londoño. Otro mayor también de ellos, también hijos de hermano de Luis Ángel. Ah, ya. Ellos eran los que trabajaban en la casa de su papá cuando usted. Sí. Ah, ok. Y entonces, ¿usted por qué la iba tan bien con Luis Ángel? ¿Por qué? Pues porque él era buena persona y yo no sé. Se entendían mucho. Sí. No, y él vino y entonces hizo también el bachiller en medicina. La mamá le pagaba por ahí una señora y en verdad hizo hizo el bachiller. Y entonces cuando se enamoró de novia y entonces se fue a trabajar de profesor por allá a una escuela por el Carmen de Viboral. Mm. Lejísimos. Tres. Y aquí, mejor dicho, en carro se demoraba uno. Donde dejar el carro para allá se demoraba dos horas, más de dos horas para ir a la casa donde vivían, en una trocha por allá. En una allá vereda donde, muy lejos. Sí, muy lejos. Llamaba Parizadas. Eso ¿Parizadas? Es en el municipio del Carmen. Sí. El Carmen de Viboral. Una cañada por allá. Mm. Y entonces yo fui una vez, las muchachas fueron a pasear, pues nosotros habría donde estaba esa porque se casó y se fue para allá. Ella se fue, ¿no? Ella se fue para allá. Con él. Se casó y se fue para allá. Mm. Y entonces, yo también fui un día allá. Me fui a Medellín. Me fui en el bus que iba para Begorral a las 6 de la mañana. Y entonces, pues yo sabía. Ya estaba recién casada, ¿qué va a saber uno? Y entonces, yo tengo que saber siquiera dónde está la hija mía. Uno siempre los hijos los pregunta. ¿Y usted se fue solo o se fue solo su esposa? No, solo. Solo. Y entonces bajé a Medellín a las 4 de la mañana, a las 6 me fui en carro de Corral. Llegamos como a las 9 de la mañana, que es un carro de línea que iba para Corral. Llegamos a La Unión y de las 6 con las 7 salimos de Medellín, como a las 8:30 estábamos en La Unión, por ahí como se desayuna uno, caminar otro poquito como una media hora y después dejé la carretera ahí, la carretera iba para Begorral, el carro por acá y yo seguía a la derecha por allá para una, que es que una parte donde se bajaba en una parte del río Piedras. Y entonces caminar, no, como de aquí la carretera, pero pues tierra, más o menos, casas y todo, gente y todo. Y de ahí para allá siempre eso ya por el monte. Una sola trocha para ir allá, caminar uno. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? Había unos dibujitos por ahí. ¿Unos qué? Unos dibujitos por ahí. ¿Unos qué? Unos dibujitos. Ah. Aquí no hay dibujitos. Aquí no hay dibujos. Aquí no están. Los dibujos que hay por allá. ¿Qué más me pregunta? No, no, el camino para llegar hasta la vereda donde era la escuela. La escuela ya. Vea, caminaba uno, caminaba por ahí media hora en un camino, pues donde cristianos, como gentes, como fincas. Y después que era una trocha, y se encontraba uno por ahí, no, no encontraba una casa menos de media hora. Y entonces, a ver, ¿por dónde es el camino que va para Palizadas? Era por aquí. No necesitaba sino el caminito y monte, monte, monte para lado, lado. Y entonces para otra parte, sí, por ahí es. Por ahí veía una trochita por aquí, veía por la cuadra, veía la casita, casi en el monte eso, por allá, un río, ¿río qué? Río, ay, no me acuerdo, había una que pasaba un río y seguía. Y entonces, una casita por allá, Pero usted ahorita dijo que piedras, ¿no? Río Piedras. No, el río Piedras es donde se baja uno aquí de la carretera de la que va para Sonsón, y ahí es donde se parten los carreteros, los que van, el carro que va para Sonsón y el que va para Bejorán. Y ahí se bajaba uno y cogía, pues, se seguía el derecho esa, a la mano, a la derecha. Y entonces se demoraba uno. No, pues es que no digo, caminaba uno media hora y no había, no conocía a nadie. Y se encontraba con una persona, ah, sí, por ahí es. No necesitaba, es que no necesitaba, sino que como no había más trocha, sino por ahí se iba uno. Eso es muy ¿Y duro. cómo y cuando llegó qué? Llegaba como las. En Río Piedras, por a las 9:30 de la mañana. 9:30, sí. Y caminando, llegué como a las 2:30. Allá, eso es muy lejos. Ave María. Y entonces allá, pues, toda la tarde, allá y al otro día, allá me quedé, todo el otro día me vine, allá amaneció una noche. ¿Qué? Esa noche, 2 noches. Y Y eso era una veredita, había más casas. no, pues son 4 casas ahí, pero no hay una aquí, otra ahí en. Pues en la escuela, otra, por allá, no, no, eso no, eso era. ¿Y cuánto duraron ellos ahí? Aguantaron que 2 años ahí. Aguantaron un año y ya tuvieron el niño ya. Y después ya se tuvo que volver para allá y aguantó otro tiempo y entonces con ese parecito. Porque Suárez está muy acosado por allá. Y ese perrito Jorge Suárez lo convidó y entonces no sé qué trampas hizo el padre por allá y lo pasaron para allí de profesor. ¿Para qué cerquita? Sí, allí en la escuela. ¿Aquí? Allí. ¿A la de Barro Blanco? Sí. Ah. No. Y ahí estuvo un tiempo y después lo fueron trasladando para tapar. Y usted me contó que él había estudiado mucho y que terminó un doctorado. Sí, él ya estuvo. Cuando se casó, cuando se murió, él ya estaba jubilado. A poquito no le aguantó. La jubilación no le aguantó más de cualquier 2 años de caso. ¿Verdad? ¿Qué edad tenía? ¿Ah? ¿Él qué edad tenía? Sí. Y entonces, eso fue lo que él pasó. Y ya sé. Este trabajaba mucho, este trabajaba. Él se fue pues a Medellín y entonces él se puso a trabajar también. Y entonces ella era la que se enverracaba, ella la había quedado, que era la que trabajaba ella y ella trabajaba y ella se defendía con los hijos y siempre él hizo la carrera. Estudió en la ¿cómo fue? No fue en la universidad, sino en la iglesia de San Benito, ¿cómo es que se llama? Por ahí. Ah, sí. Sí, eso se llama. Se me olvidó también. Sí. ¿Cómo es que esa universidad se llama? Buenaventura. San Buenaventura. Sí, ah, sí. Universidad San Buenaventura. Ahí fue donde él estudió. Y trabajó también, y entonces. Él aprovechó el trabajo, bueno. Bueno, no, ya. Yo creo que ya. ¿Tal ya no más? No, sí me falta una cosa. ¿Qué? Dígame. Esto, completar esto, vea. Esto es un como los hijos, los papás, con quién se casó, lo que estábamos haciendo la vez pasada. María. Eso me falta, pero entonces ya. Aquí terminamos entonces nuestra conversación. Vamos a apagar esto.